te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía. Como el primer día te sigo queriendo. Muy buenas noches, amigos de Racing. Buenas noches, Lucas Bartone. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, siempre con estos temas tan pum para arriba con el, que me encantan. Pero bien. Pues es apellido de alguien que cumplió años ayer. ¿Para quién? Decilo así ya empezamos a festejar. ¿Eh? ¿Cómo que no? Carlitos Pérez. ¿Qué? ¿Carlos? Carlitos Pérez cumplió años ayer. ¿Qué era? Ah, no, el strip dance. No, el strip dance, correcto. No Elia Celeste Ledesma. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches a todos. Claudio Velo. No, no es Claudio Velo. ¿Peluca? ¿Peluca? ¿Te pusiste peluca, Claudio Velo? A ver, hablame un poquito, por favor. Velo. Esa voz la conozco. Es mi suegra. Gracias a Dios. No, no. ¿Cómo le va, doña Grace? Muy bien, ¿y usted cómo está? Como el primer día, te sigo queriendo, Racing. Qué bien que jugamos ayer. Qué lindo partido el sábado. El viernes, perdón. Grande la reserva. Qué grande la reserva. 4-2. ¿Eh? Y yo estoy feliz por muchas cosas. Me gusta estar feliz. Vení. Lo cambiamos. A ver, un segundito, me están pasando una indicación. ¿Qué es lo que no se escucha? El micrófono de... Eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía. A ver, volvemos con doña Grace mientras que corregimos algunos problemas técnicos. ¿Cómo le va, Grace? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Bueno, estoy contento, ya dijimos, ¿no? ¿Y usted no está contenta? Ayer no estaba tan así usted. Ayer estaba eufórico. No estaba eufórico. Hasta un determinado momento, qué bueno, después vamos a dar... Pero a mí me dio la sensación que usted estaba más preocupado por otra cosa que por Racing. Y bueno, yo no soy Jesucristo, yo no quiero hacer resucitar a ningún muerto. Pero ya lo resucitamos en el clásico, ¿o se olvida de eso? Sí, ya sé, y yo critiqué mucho que lo hayamos resucitado. Y si hubiésemos ganado el clásico, por ahí nuestro cantar sería diferente en el día de la fecha. Obviamente. Estaríamos preparando lo que prometimos, tirarnos desde el último, totalmente desnuditos. Yo le dije que no se iba a tirar. Y cuando bueno, usted me invitó a verlo... Yo le regalé la lupa, me la tiene que devolver, ¿eh? Y vaya a saber dónde fue a parar esa lupa. Y bueno, usted me quería ver, usted estaba con la lupa ahí esperándome, no, para verme allá tirándome. No, no, no, ¿no? Yo hubiese preferido a otra persona que se tire. Y Lucas, que hoy, no, bueno, ya hoy lo que vi de Lucas hoy no tiene nombre, sí. Hincha de Racing. Un escudito resaltado de Racing. Sí, sí, sí. Las partes. Sí, las partes, mira qué lindo. Parecía el emblema del Mundial 78, mira, con eso te digo todo. Aparte, dos descarados. ¿Quiénes dos? Luquitas y acá el señor. Ah, don Luis. ¿Pero por qué? A ver si hay una aparte, explicación. A mi edad se puede. Disculpame, había dos damas. Nunca las vi. ¿Vos las viste? Tiene que mirar para abajo. Para había traído un juego de ajedrez. Yo, el de damas lo dejé en casa, creo. Ay, Dios mío. Bueno, es lo que hay. ¿Qué va a ser? Bueno, este es el programa número 29. Y los años que dejé. Los años que dejaste. Yo pensé que no la pensé de ese lado. Yo sí, yo me hice 29 y ya. Bueno. Yo la pensé de unos cuantos ñoquis que han pasado y que algunos siguen estando. También, ¿no? Sí, en nuestra querida institución. No hablemos de eso. porque... A ver, Lucas, sí. Te corto un poco para dar la consigna de hoy, para que la gente se gane un par de plateas para el último partido del año de Racing. Hay que despedirlo con la plateas. Mejor. ¿Cuántas tenemos? Hay un par de plateas, así que nos van a llamar. ¿Un par son dos, no, Lucas? Un par son dos, bien. Muy bien, Velo. Vela. Grande, Vela. Nos llaman al 4225-7304 y 4247-6596 y nos responden la consigna: ¿qué puestos debe reforzar Racing para el Clausura 2011? ¿Qué puestos debe...? Y yo creo que es más de la mitad. Si no, para mí no, con tres jugadores va a andar bien. Y un arquero. Perdón. No, yo para mí no, yo me quedo con arquero. Ayer estuvo espectacular, ¿eh? ¿Cuántos partidos te salvó de Olivera? Salvó bastante. El Banfield se le escapa una pelota que... ¡Ay! Bueno, pero ¿cuántas sacó? Encima. En Newell's. Con Newell's, ¿cuántas pelotas sacó? Bueno, hay muchos partidos que te salvó. Yo no gastaría un refuerzo en traer un arquero, sino que reforzaría... Me gusta que se vaya afianzando el arquero, ¿eh? Claro, hay que reforzar un poco la defensa, ¿sí?, y un poco el mediocampo. Sí. De arriba en adelante dejaría que se vaya Bieler. Le mando un beso. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y un delantero? No, ¿vas Bela, a traer no. un delantero? Sí, diga, perdone. Más respeto con mi suegro. Perdone, ojo. Perdón. ¿Vos tenés idea de cuántos jugadores se quedan? Para mí la mitad. Entonces, por eso yo, ¿qué te dije? ¿Cuánto hay que reforzar? Bueno, pero se pueden ir, para mí, se debería ir a Beldaño, Bieler, Jacob, Cáceres, está vendido, creo. Fernández. Ya está. Bueno, ya tenemos. Fernández está vendido. ¿No? Fernández, Jacob, Abeldaño, 3. Cáceres, 4. ¿Y si no se va Giovanni? Bieler, 5. Fernández. Ya los nombré. Luguercio, 6. Muy bueno. Yo que te dije. Yo te digo que el lunes en Racing. Pero Pichut es un refuerzo importante en este momento. Pichut. Porque lo toma como un refuerzo que se incorpora ahora. En este momento. Es un gol espectacular. No solo el gol, sino jugó bien contra Quilmes también. Obvio, jugó muy bien contra Quilmes. Igual el primer tiempo de ayer no me convenció mucho, pero es un tipo que está jugando solo. Porque Racing no tiene 8. Obviamente. Entonces nadie lo ayuda a marcar. Por eso el 4 siempre tiene tantos problemas. Mirá Mercado. Era el 4 de Racing, se fue. Hace goles todos los partidos. Hace goles, no hizo nunca en un Racing. El Estudiante va a salir campeón gracias a Racing, porque ayer hicieron Matías Sánchez y Mercado. Ajá. Goles para Estudiantes, así que. ¿Y vos qué querés? Siempre que andando en bueno, América los yo te voy a decir. ¿Vos qué preferís? ¿Que salga campeón Estudiante o que Vélez venga a dar la vuelta en el cilindro? No, que salga campeón Estudiante. Nada, aparte Vélez no nos gana. El lunes en Racing prueban un número 10 que tiembla Gio. Nada, el lunes. Bueno, yo tengo que ver eso con el tema, tengo que arreglar un poco el tema laboral y capaz que vaya. No, ya está. Usted puede ir si no hay ningún problema, pero ya está el equipo confirmado, armado. Ya está todo armado, sí. Eso. Dejá acá el encantado, el número 10 acá lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Después va a venir con la nota. Ya fue. Yo te llamé a la mañana. Al piste perdiste. Ya está todo preparado. Está todo listo. Se pierde la magia. La magia estoy yo. Bueno, comentá de qué estás hablando, así entienden un poco los oyentes también. Para los oyentes, hoy nos recibimos la invitación del departamento de prensa. Cargo de Pablo Aguilera. Pablito Aguilera, sí, nos mandó el mail que lo mandaron ayer, en realidad. Y yo tuve yo no quise abrir mails, no quería trabajar. Y bueno... nos emociona poder jugar, no sé si en el cilindro o en la cancha auxiliar. Para mí es la cancha auxiliar. El otro día jugaron en el cilindro, sí. los hombres estos, bueno, que fueron de las empresas auspiciantes. No así solo que, auspiciantes, jugadores. Bueno, exjugadores, todo eso. Bueno, y ahora invitan a quienes estamos hablando de Racing por radio, más algunos periodistas partidarios, ¿no? Por la academia, ¿quién va a jugar? Las dos. ¿Juegan las dos? Juan de 7. Juli también creo que se atreve. 3. ¿Tres? Hacemos 3. No. Bueno. Si es que Mabel puede, porque ya Mabel tiene que empezar a trabajar. Bueno. Todavía disfruta. Y bueno, las veremos jugar. Sí, está en la tierra del buen sol y del buen vino. Porque si es la tierra del sol y del buen vino, ¿Para qué se fue hasta allá? Teniendo en Bernal, ¿qué tiene en Quilmes? En Quilmes. Vinoteca 18 grados, Alcina 303 Quilmes, teléfono 4224-747-4224-0026. Y bueno, ya que se fue para allá, le vamos a pedir que nos traiga unas botellas del vino que se produce en la provincia de Mendoza. Y lo vamos a festejar, ¿en dónde? En Salón de Fiestas Mi Cielo, Cura Paligüe 1087, Parque Chacabuco, pegadito a la Medalla Milagrosa, teléfonos 4921-4923. Y el otro día también estuve. ¿A dónde? El martes pasado, y me han atendido muy bien. ¿Ah, sí? La señora Grace y Julieta en el programa Radio Locadémicas. Bueno. Estuve compartiendo la hora y media de ellas ahí, haciéndole un poquito de lío por ahí. Y vos sabés que me invitaron también a lo del amigo Masud, ¿viste? Así que estoy esperando que de acá a fin de año me lleven a comer a lo del amigo Masud. Que no me acuerdo el a ese. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo pensé que me iban a invitar a Mi Cielo. Le dije, ya bueno, entonces hoy le doy el derecho a réplica. Entonces vamos a dónde. ¿Cómo se llama el lugar? Al Shark. Ah, está bien. Está en Escalabrini Ortiz. No. No sé cuándo. Lo vamos a organizar, vas a estar invitado junto con Noelia. Bueno. Obviamente. Bueno, No sé, cuando lleguen las odaliscas y empiecen a pasar el No, platito, me llevo moneda, porque la vez que fui no tenía cambio, le tuve que poner un Diego. Me quería morir. Pero el señor Lucas, ¿eh? Señorito. Señor Lucas, cuando vea que las odaliscas vienen a pedirle plata, se va a ir a la miércoles. ¿No? Se raja. Pero olvídate. Bueno, ya están respondiendo la encuesta vía Facebook. Nos responde Carlos Osvaldo Juárez, dice que el equipo se fue encontrando faltando pocas fechas para el final del equipo. Hay que apostar al proyecto ruso, la defensa debe tener más confianza, pues un poquito más de confianza, un poco más de puntería también, ¿no? Sería malo. No tocaría el equipo, daría más continuidad a los jugadores que le faltaron partidos. Me gusta Bieler, hay que darle continuidad. Este campeonato le faltó esa cuota de suerte que tiene que tener cualquier jugador, y no hay que pensar ni en otro técnico ni en jugadores, hay que apostar al proyecto. Bueno, el nombre es Carlos de Bursaco y es la primera vez que escribe en una encuesta. Así que un saludo a Carlos de Bursaco. Un abrazo grande a Carlos. Y bueno, yo a Bieler ya me cansó de darle continuidad, puntería, no, pero suerte. Que vaya al casino, le juega los 36 números y sale la L. Le sale una letra. No, pero bueno, te olvides que no. Tienen razón lo que dicen los oyentes. Ross siempre dijo que estaba apostando a terminar de formar el equipo. Y es verdad, porque los partidos que recién ahora el equipo se está encontrando, todavía es obvio que no se logró el objetivo de equipo como a todos nos gustaría. Bueno, pero está bien, pero bueno, se encuentra el equipo. Se vende alguno. Y ya se vende algo para el próximo campeonato. Y volvemos en el próximo campeonato a la misma historia. Pero hemos perdido partidos que no podíamos haber perdido. Obvio. Con San Silencio de local... No podemos perder. Bueno, pero por eso te decía yo la vez que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay entre los punteros y Racing? Tres partidos perdidos de Racing, nada más. Exactamente. Cuando vos hablabas de las copas, yo te decía muy bien claro por qué y es más. Yo no quiero entrar, a la copa por la ventana. Copas. No tenemos con qué aguantar ni las copas y aparte el campeonato. ¿Cómo haces? Y aunque te vaya bien, aspires a ganar la copa. Sí. ¿Mm? Vas a descuidar lo de acá. Y si no la ganás, está bien, te vas a llenar con un montón de plata porque se gana plata. Y porque es ir a buscar plata. Se gana plata. Es ir a buscar plata, no es ir a lograr un éxito deportivo. Y obvio que si los dirigentes de Racing hoy están más abocados a conseguir plata, que no se... ¿Pusieron ya el bono para este fin de semana? No, el bono es una vez por año, se puede poner, por eso está en el estatuto y ya lo este año. O una vez por campeonato. Por año. Una vez por año. Me parece que por campeonato. No, campeonato. Para mí es por año. Campeonato. Me parece que es por campeonato. El jueves que viene vamos a avisarle a la gente que va a ser el último programa del año de Tribuna Racing. Por lo menos con vos, pero yo por ahí sigo, mira. Dale. Voy a hacer el programa, qué sé yo, de Cocinando con Luis Querejeta. De Roberto Carlos o de, no sé, de musical. Puedo venir y poner música acá, ¿viste? Vengo y pongo música. Ay, y hablo de Racing. Pues mira, radio, si yo pongo música, Carlitos Pérez me va a escuchar seguramente. Porque le voy a poner cosas que le van a gustar a él. ¿Y sabes por qué esta música que pusimos hoy? Un homenaje a y en algo que lo de tu viejo no es un homenaje, un reconocimiento. Digamos, nos acordamos de algo. Y el viejo Del fue parte de esto, porque a Burgarel lo auspiciaba Robertone, que hoy nos auspicia. ¿Cómo es Robertone? Radiadores y tanques de nafta Robertone, Alcina 654 Avellaneda, teléfonos 4201-3251, 4201-8532. Lo auspiciaba la casona de Matías, entonces, y no me acuerdo qué otra empresa racinguista o negocio racinguista lo auspiciaban a don Tito Burgarel. ¿Hay un llamado? Sí, bueno, vamos con el llamado y después seguimos con este tema. ¿Hola? Hola. Sí. ¿Cómo te va, Luis? ¿Quién habla? Claudio. ¡Claudito! Saludo para todos ahí. Te cambiamos hoy. Trajimos una señora que vino con cabello negro y pensábamos que era vos, pero cuando le saludé me dijo, hola, buenas noches, saludalo. Llevaste algo más lindo. Tenía buen perfume, me di cuenta que no eras vos. Sí, llevaron algo más lindo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Disfrutando vos? No, justo hoy se me hizo imposible poder ir, le avisé a Luis y bueno, no, disfrutando no, ¿sabes cómo estoy? Ayer no pude dormir. No te la puedo creer. ¿Te digo? No. Y pero él vive cerca del... Lo que pasa es que hay que vivir acá. Y es lo que yo la otra vez le decía a uno de la comisión directiva. Uh-huh. Le decía, lo que pasa es que vos estás en Capital. Me dice, pero viví mucho tiempo en Avellaneda. Y bueno, viviste en Avellaneda, le digo, tenés que saber lo que es. Y lo que recién estaban diciendo, y bueno, si no entramos a una copa, pero después no tenemos para jugar el campeonato. Pero alguna vez, digo, tenemos que pensar en grande y ir por las dos cosas. O al menos ir a alguna copa. Racing no entra a una copa hace un montón de tiempo. Sí. Y esto duele, duele mucho. Hay que estar acá con los bocinazos hasta las 4 o 5 de la mañana. Mirá, perdóname, yo estaba ayer acostado y en la puerta de casa vinieron a tocar bocina, a gritar mi nombre y bueno, eran bastante... Eran manquitos, viste, porque se comieron las manos ayer. Ahora los bautizo de Carita Golosa, no, los manquitos. No es fácil. Y me volvieron loco también, yo vivo en Herley, son bastante, claro. Bastante boludos en Herley, y bueno, entre ellos son estos. Y hay muchos que van pa' Herley también. Pa' Herley. Sí, no, de ellos la mayoría, pero yo te digo, ¿sabes qué pasa? Que una vez tenemos que pensar en grande y decir, no, viejo, vamos a armar un equipo para pelear a algo. Sí, mira, Claudio. El mínimo, viste, que vos decís, y bueno, pero... Entramos a una copa y después vamos a descuidar el campeonato. Pero entremos alguna vez a alguna copa. Estos tipos con este campeonato pedorro que ganaron. Que ganaron con ayuda. Pues si no lo obviamente. Fíjate. Pero con este campeonato pedorro, vos fíjate que ahora se meten a jugar en 3-4 copas. Fíjate. Así es. ¿Entendés? Van a ir a jugar una recopa. Sí, fíjate una cosa, Claudio. Sí. Fíjate que fue una final entre el último del campeonato y un equipo que se fue al descenso en Brasil. Está bien. ¿Está? Pero digamos, lo bailaron también. Por una avivada dirigencial que nosotros no la tuvimos para retener a Gio para jugar contra ellos. Bueno, ahí está. ¿Eh? Vos lo dijiste. Bueno, ellos tuvieron una avivada dirigencial que los hicieron llegar a la final y ganarla. Y nos cargaron hasta en un clásico. Hoy. Qué rápido que levantaban los... Bueno, no vamos a comentar ese partido, pero te digo, hoy me tocó en el centro, aprovecho para felicitar a los hinchas de Racing que hoy andaban en el centro con la camiseta de Racing o con la chomba de Racing. Porque nosotros nos la ponemos siempre, no cuando salimos campeones de la Copa de Leche. ¿Sabes qué pasa, Luis? Y había una vieja, te cuento una vieja que debería tener unos 70 pirulos, que la estaban gastando en un negocio porque había ido a la cancha, y decía, a mí no me importa la Copa, a mí lo que me importa es que no entraron los de Racing a la Copa Libertadores. O sea, mirá qué poco festejan. Es que es así, Luis, es así. Por eso yo digo un poco, los dirigentes de Racing, que se pongan un poco las pilas, viejo, y alguna vez vamos por algo. Y no, siempre nos quedamos ahí en la mitad. Casi no puede ser un equipo que pierda 4 partidos seguidos. Claro. Perdiste 4 partidos seguidos. Y con tres hoy peleabas el campeonato. Luis, el arquero, estamos hablando del arquero, que te saca 2-3 pelotas, pero se come también. Sí. Se come un par de jugadas él, que así no, es. No sabe salir, mide 2 metros, no sabe salir. Vos fíjate el arquero que tenía esto muerto. Le salvó todos los partidos. De las copas le salvó todos los partidos. Más allá de la ayuda que tuvieron, ¿eh? Sí. Más allá de la ayuda, el arquero fue fundamental. Y es fundamental. Y en Racing no. Pasa desapercibido. Yo veo un equipo, Racing es un equipo que no tiene alma. ¿viste? Tiene, por ahí te tiene un buen juego, pero no tiene alma, no tiene sangre. Uno ve ese equipo que va a decir, la defensa te va a poner, va a decir, no, acá estamos nosotros, como lo veo a De Sábato cuando va a cabecear, lo veo a Xavi cuando va a cabecear, lo veo a esos jugadores, y voy a decir, esto sí son... una defensa que le tenés que tener respeto. Estás hablando de dos jugadores que fueron más o menos como era el Patón Bauza en Central. Bueno, que te daba vuelta un partido. Así. Y pues así, yo lo veo a Martínez, que más allá me parece un buen jugador, pero Frío, Abeldaño, Cajay, mamita querida. Yo no sé cómo está Cajay jugando en la primera de Racing. Entonces decimos que con 3-4 jugadores esto no lo arreglás así nomás. Porque es como dicen ustedes, que se van a ir esos 5 o 6 jugadores, se van a ir. Sí, y después tenés que buscar el equipo. Y después tenés que buscar el equipo. Vos vas a elegir el número 10 el lunes, ¿no? Sí. Bueno, fíjate en un gordito, ¿eh? Lo hacemos bajar unos cuantos kilos, ¿viste? Medio peladito. Luis, si vas a jugar vos al fútbol, ponete algo flúo, ¿no? Pues si te pones algo blanco con negro, te van a cagar a patada vos. ¿Por qué? Va a aparecer la pelota, la tango. Mira, justo me llegó hoy, dice, la convocatoria asamblea ordinaria para el 22 de diciembre, a las 19 horas. Ah, menos mal que no le hicieron el 28. No, acá, la que me mandan a mí, dice para el 22 de diciembre. Ahora vos mirá. Ah, llegó. Yo pensé que no había llegado. Estaba esperando eso porque hoy vamos a tener la palabra de Mariano Otero. Y bueno, se pospuso para el jueves que viene. Así que el jueves que viene un representante de la minoría va a venir a explicarnos un poco qué es lo que está pasando internamente en Racing. No, pero vos viste que se habló cuando se fue a votaciones en la asamblea anterior y decían, y bueno, hay que vender, no sé, por 12 millones. Y ahora hay que probar el balance. ¿Y qué es lo que va a vender? ¿Entendés? ¿Vas a desmembrar todo el equipo de vuelta para poder llegar a eso? Seguro. Sí. Que podés hacer 4 incorporaciones sola. No podés hacer mucho más. Y ya sabés, como asambleísta, ¿te llegó el balance de lo que hay que aprobar? No llegó. Pero esto siempre, viste, que te llega un día antes. Estará llegando el 20, el 21. Cosa que no se puede ver, como suele pasar últimamente. Sí. Y porque para mí lo importante sería, bueno, si hay deuda, por lo menos saber cómo se va a recuperar hasta el momento que se entregue el mandato de Racing Vuelve. ¿Por qué? Porque yo no quiero que después vengan otros y me digan la pesada herencia que me dejaron. Eso es lo que estoy preocupado yo. Si vos me decís vendiendo a Giovanni Moreno, zafamos y dejamos el club en cero, perfecto, vendelo, chau. Y cuando venga la nueva dirigencia, que se arregle buscando nuevos jugadores. Claro, pero siempre que hemos hablado con Molina, con cualquier representante del oficialismo, nos dicen que, pero años atrás estábamos peores. Bueno, flaco, pero ya está, no estamos más en años atrás. Viví el presente y pensá en futuro. Siempre estamos con la misma ahora. ¿Cómo los demás clubes no tienen problema? ¿Racing solo tiene problema? Sí. ¿Racing solo alquila una cancha a estos muertos por 130 mil pesos? No la alquila River, no se la alquila Boca no se la alquila River, No. Nosotros solo alquilamos eso. Nosotros somos los bobos. ¿Viste los patos de la boda? Nosotros somos eso. Somos giles. Somos giles. Programa, yo te lo dije. Nosotros somos giles. Y encima de falta de respeto al hincha. Sí. Porque hay que pasar. Sí, se ríen del hincha a veces. Hoy un jugador independiente me cargó por radio. Vos fijate lo que. No sé, porque yo hoy no te. Uy, justo tenemos otro llamado al aire. Tenemos el corte. ¿Quiénes están los dos juntos? Hola, ¿quién habla? Hablo yo, Luis Ángel. Angelito, ¿cómo andás? No, quería hablar porque hoy fuimos a retirar los balances. Sí. La memoria y balance. No te llegan, hay que irlos a buscar a la sede. Ah. ¿Entendés? ¿Te puedo pedir una copia para la semana que viene? Así lo podemos analizar y tirarlo acá en el último programa del año. No. Si es el último programa. Por supuesto. ¿La semana que viene? Por supuesto, cómo no. Bueno. Pero ustedes, de todas maneras, tienen que ir a buscarlo. Y espero que el lunes nos lo den. Bajá un poquito la internet porque estoy recién saludándote. ¿Cómo andás, Angelito? Hola. Sí. Te hablo por el teléfono directamente. Sí, sí. Quiero eso, ¿viste? Espero que por ahí el lunes, cuando vayamos a la despedida del año, nos den una copia del balance. Sí, no. Copia del balance te van a dar cuando vas a retirarla. Tenés Ajá. que firmarle un papel en la cual vos estás retirando. ¿Vos sos asambleísta? No, yo no. Ah, bueno, no, no, no. Asambleístas. Yo no participo. Bueno, pero hoy... Los asambleístas. Ah, bueno. Tienen que ir a retirar la copia. No, por eso yo te pedí una copia. Pero el tema está que te dan el balance, ¿viste? Ajá. Pero no te dan los comprobantes. Estamos en la misma 40. Ah, está todo dibujado. O sea, y puede ser cualquier cosa. Pero yo quiero saber qué pérdida va a haber este año, porque ellos recibieron el club con plata. ¿Y cuál es la pesada herencia que le va a quedar al próximo gobierno? Está bien, ¿hay un año más para revertirlo o para agrandar el agujero institucional? Arrancá de que ya venís con 8 millones sí. del periodo anterior, que no se han metido los jugadores que se había estipulado en el presupuesto. Sí. Quiere decir que ya. Ahora en este presupuesto había que vender por 14 millones de dólares. Ah. Todavía no se ha vendido ninguno. Y bueno, esperemos a ver qué va a pasar, ¿no? A ver cómo es el tema. Si llega a vender por 14 millones de dólares, vas a jugar vos. Y bueno, me tendré sí. que poner en estado, qué sé yo. A lo mejor me... Pero yo voy a probarme el lunes, ¿eh? Ah, vos vas el lunes. Sí. Es que dejaste de joder un poco y vos, Angelito, vas a jugar por el otro programa, ese que tenés el otro día. No, ¿no vas a ir a jugar vos por ese programa? No estamos en esa nosotros. Bueno. No invitan. ¿No te invitan? Bueno, mira, no nos queda tiempo, tenemos la pausa ahora, que ya es la hora de pausa. No, era que quería aclararle, viste, porque dicen, estamos esperando que llegue. No, no te van a llegar, hay que irlos a buscar. ¿Entendés? El otro. Bueno. Así que bueno, iremos a buscarlo. Iremos. Sí, yo no. veo mañana a ver si puedo ir hasta la sede y retirarlo. Bueno, es bárbaro. Bueno, ¿listo? Como veníamos diciendo, los temas que pusimos nos hacen acordar a esa vieja audición que llamaba Racing el Campeón, que también usaba a veces de cortina esto. Con esto nos vamos a la pausa y un abrazo grande a Carlitos Pérez, que cumplió como 60 años ayer. Mentira. Se eleva majestuosa la bandera, viva la patria, saludo al pabellón, y viva Racing, que escribes en tu historia por 12 veces el nombre de campeón. Reverdecen los laureles de tu gloria, paladín del deporte popular, que no en vano te llaman academia, Academia del Fútbol Nacional. Racing, Racing, Racing, cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste 11 divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, Racing, Racing, todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Si usted tiene un negocio y planea publicitar en medios, hágalo en Radio Cadena. Contáctese con nuestro departamento comercial al 4225-7304 y al 4247-6596. Y vea cómo su negocio crece. Todos los jueves a las 22, por AM1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM1470. Si usted sufre de estas dolencias, reuma, artritis, alergia, asma, depresión, estrés, diabetes y quiere mejorar, escuche el programa de Noni Evergreen, de lunes a viernes a las 8, junto a usted y a su salud, por Radio Cadena. Y

No todos los partidos, el 90% de los partidos. Bueno, pero está bien. ¿Sabes por qué? Porque es un signo de educación lo nuestro. Pero somos medio trolos. ¿Sabes una cosa? Hablando de no, eso. No, lo que pasa es que nos gusta que nos la pongan de la mejor manera. Claro. Así. A mí no, ¿eh? Y después ¿eh? Quieren cesar, para acá soy yo. A mí no me gusta. Es así. Pero está bien lo que hacen. Ayer, por ejemplo, en Mendoza. Nos tenemos que distinguir en algunas cosas. Hoy hablé con tu compañera de programa, la señora Mabel, que todavía sigue. ¿Sigue gustando? Degustando los vinos. Yo no sé que le vaya, no le pidas que te traiga nada, pues se lo habrá tomado todo allá. Me decía que ayer salió de la cancha simultáneamente con el público local. Siempre. ¿Es así? Y no tenía nada para tomarse, ella, como no fue en el micro de Racing. Bueno, es lo que ella se lo había explicado bien. ¿Cómo hacía para volver al centro de la ciudad de Mendoza? No, siempre es así. Cuando vos no vas... Ahora no nos escucha porque está en el casino, seguramente. Déjala que disfrute. Uh-huh. Está de vacaciones. Que se quede allá. Teléfono. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Sí, Carlos Pérez habla acá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday! Che, no me dejan saludarte, Carlito. Un abrazo grande. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Carlos Pérez. Que los cumpla feliz. Bueno. A un esto, gran amigo. Ahora, Carlitos, esto no significa que te vayas a hacer de stripper ahora en Gualeguaychú, ¿eh? No, para nada. Tiene buen lomo el señor Carlos Pérez. Vi unas fotos por Facebook. No te creas, Lucas. Bueno, ahora Lucas te quiere hacer la competencia, ¿eh? Hoy ya anduvo ahí luciendo. Bueno. Lástima que no sacamos la cámara de foto. Después vamos a sacar la foto y la subimos al Facebook. No mal. Bueno. ¿Cómo andas, Carlitos? Todo bien. Te pido un pequeño favor, baja la computadora porque se acopla. Va, se acopla, no, se escucha lo que dijimos hace 2 minutos más o menos. Sí, ya está. Bueno, ¿cómo ves para el año que viene? La consigna nuestra es, Lucas, ¿cómo es? ¿Qué jugadores cambiaría o comprarías? ¿Qué puestos reforzarías para el torneo que viene? Bueno, yo recién te lo comenté por mensaje vía Facebook, Luis. Vos sabés que a mí el equipo todavía no me cierra. Este equipo empezó a entrenar a partir de mediados de febrero, con un mundial en el medio. O sea, tuvo 3 meses de preparación y las individualidades recién están apareciendo a término del campeonato. Uh-huh. Los desacoples defensivos son grandes, son notorios. En el medio campo, el trabajo defensivo también, los relevos no existen, eso es lo que yo noto. Y arriba se depende mucho de las individualidades, que tenga un buen día Giovanni, que tenga un buen día Auche, que haga un gol Lugercio. Del otro muchacho no voy a decir nada porque para mí es impresentable, pero bueno, es una estaca. Sí, pero después va a otro lado, baja unos cuantos kilos y hacen goles. Que seguramente... Mira el Gordo Ramírez. Va otro lado y va a andar bien, porque tiene capacidad el tipo. Vos lo ves y demuestra cosas, pero en Racing no las concreta. Y no sé cuál es el problema en el plano deportivo. Seguramente el técnico tiene mucho que ver con esto. Yo no veo que sea un técnico motivador, que sea un técnico que demuestre. No le veo trabajo a este equipo, no le veo trabajo en pelotas de... preparadas, jugadas preparadas en córner, en tiros libres. Yo no le veo nada a este equipo. ¿Y desde el hecho que termina un partido y le dan un día de descanso? Es un premio que le dan a estos jugadores. O sea, vos perdiste el clásico y tenés tu día de descanso. Sí, y los otros fueron a entrenar. Obvio, sí, como tiene que ser. Pero ojo, también esto lo he charlado con gente amiga y amiga en común, que me ha dicho, mira, estos muchachos son lo mismo. Pueden perder en la cancha de Libertadores de América y salen mascando chicle con los Walkman. Pueden ganar en la cancha de Boca 2 partidos seguidos y salen mascando chicle con los Walkman. No tienen sangre, no se ponen a cantar, no festejan en el vestuario. Sí. No tienen voluntad, no tienen ganas estos muchachos. Mira, yo el otro día, la vez pasada comenté acá en el programa, una vez que vine de Rosario en el micro con los jugadores cuando estábamos en la B, que debutó el Coco Basile. Ajá. Cuando salíamos de la cancha, los de Argentino Rosario habíamos perdido, le gritaron chau, hijos. Sí, mira, los cuatro partidos perdimos. ¿Eh? Los cuatro partidos. Con ellos sí. Sí, sí. Y ese fue el segundo año de nosotros en la en exactamente. La B. Exactamente. Se querían bajar del micro, los querían reventar a trompada, lo frenó en ese momento el Coco Basile, muchachos, no bajen, que si no terminábamos todas las piñas. Vos eso fijate que nos encontramos el otro día en la filial Castelar. Y Giovanni se sacaba foto con la gente mandando mensajito de texto o chateando por el MSN en el celular. Desganado y sentado. Claro. Y no le estás exigiendo algo fuera de lo normal. Si vos laburás, entrenás una hora por día, haces algo representativo, ¿eh? Sí. Que no es todos los días. Algo más, o sea, a ver, ¿cuántas fiestas de filiales tenés al año? 20 fiestas de filiales. Sí. 30 fiestas de filiales, exagerando. Y no van todos. Te están pidiendo a un jugador, a dos jugadores o a tres jugadores que se presenten 2 horas. Uh-huh. 2 horas a una fiesta, nada más. A una fiesta donde la gente le paga el sueldo. Por supuesto. Y lo hacen a desgano. Y poner en el caso nuestro de la filial Moreno, que fue el 11 de octubre, día después de perder el clásico, sí, no vino nadie. Ninguno quería dar la cara. Es verdad. Sí. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Graciela, decime. ¿Cómo ves vos el tema de el mail que les mandó el departamento de filiales con el tema del bono? No lo he visto todavía porque, bueno, yo estoy viajando, volví a ser a casa por el tema este del cumpleaños y me volví a ir, o sea que no lo vi todavía, tendría que preguntarle a Miguel o a Zuni, yo de eso no vi nada. Si querés que te hable la dirigencia, sabes que no te voy a hablar bien, no, pero no. Bueno, para, yo te puedo hablar si querés, no tengo ningún problema. No, pero en el caso... yo te lo pregunto porque esto fue mandado, a mí me lo mandó la filial Bahía, de Bahía Blanca, Claudito. Sí. Y están todos, hablé con gente de otras filiales, y también, viste, les cayó re mal porque es el último partido. Sí. Y le cuesta, van a tener que encima poner plata. La gente de Racing Vuelve tiene una particular visión de ver al hincha de Racing. Hay hinchas, sí, siempre somos todos millonarios. Electos de capital y hay hinchas de Racing del interior del país. Sí. Y el tema es recaudar. Cuando el gerenciamiento, ni siquiera la gente del gerenciamiento, sí, se apropió del estatuto para decir que el socio adherente del interior del país tenía 3 entradas libres siendo socio adherente por campeonato. Sí. Racing Vuelve lo hace. Pero Racing, lo que pasa es que estos te dicen, Carlos, estos te dicen que ahora el club está ordenado, ahora se utiliza el estatuto. El estatuto para cuando les conviene se utiliza. El estatuto lo toman para cuando les sirve a ellos. Para una asamblea que la tenés que llamar con demasiado tiempo, que tenés que entregar la documentación con cierta antelación. No, y antes las primeras asambleas las querían hacer a las 15 horas, cosa que la gente esté trabajando y no vaya. Entonces no muestran el papelón que hacen. Pero no obstante, sí, la gente no va. No, igual la gente no se compromete con la política de Racing. Después nos va como nos va. Sí. Sí. No, el tema es... ponerle la campaña de socios. A mí la campaña de socios me pareció paupérrima. Pobrísima. Sí. La única idea que tuvieron fue aumentar la entrada general y cobrar un bono aparte para, sí, que el hincha de Racing que no era socio pudiese acceder a la platea, al sector bajo, ¿sí? Sí, a la tribuna social. No tuvieron otra idea. Uh-huh. No pensaron en brindarle algo a la sociedad. No se da nada, Carlos. Nosotros a veces vamos y no nos dejan entrar. Con el carnet de socio. El martes no me dejaron entrar con carnet de socio, carnet de prensa y carnet de minoría. No me dejaron entrar al club. Carlos. Sí. Te quiero agradecer mucho este llamado. Te felicito por los 60 años que cumpliste. No parece de 60. Apenas 49. Sí, ya sé que tenés uno más que yo. El domingo festejamos, entonces. Escúchame, Tengo otro llamado al aire que si no nos cortó, porque ya hace unos cuantos minutos que está ahí esperándonos, que quiere entrar. Putear nos va a putear. Un abrazo y saludos para todos. Abrazo, que tengan muy feliz cumpleaños y que el domingo el regalo se lo dé Auch. Y nos vemos en la cancha el domingo. Buscanos. Beso, Clau. Besos y saludos. Vale, chao, hasta luego. Sí, hola, buenas noches. Se nos fue. Mira, le cortamos por Carlito Pérez. Mira, vos, nos quedamos. Bueno. ¿No hay otro oyente? Mañana. Hola. Mañana a la noche, en el microestadio de la sede, de la cancha, en el gimnasio. Ah, ahí me gustó más. Gimnasio. Hay un partido de fútbol a beneficio. Del futsal y de Racing Solidario. O sea que la mitad se lo va a llevar el futsal y la mitad se la va a llevar el cura. Con las presencias destacadas de jugadores como Rubén Paz y también Diego Capusotto. El partido se mezclan entre algunos hinchas reconocidos. Sí. O famosos. 20 pesos la entrada. Nosotros no estamos, 20 diez, mangos. 10 menores. Sí, 20 y 10 los mayores, menores. ¿No? Será a las 19. Yo pensé que era a las 20. No, a las 19. Mañana a las 19. Ah, bueno. Sí. Hay que estar, hay que ir todos. Que es a las 19 sí. Y sale 20. Todos. Más que nada para aplaudir al futsal. Claro, yo voy a que volvió a primera. No, tenemos dos llamados al aire. Vamos con el primero. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Señora Mabel desde Mendoza. ¿Cómo están? ¿Nos estás escuchando? No, imposible. Ay, qué macabro. No sé para qué llamó. Amargos, creo. ¿Querés participar del sorteo de las entradas? Bueno, nunca está mal. Bueno. ¿Cómo estás, señor? Bien, aquí andamos con la amiga Grace, que nos ha venido a ocupar el lugar de Claudio Velo. Es más linda que Claudio. La vamos a dejar acá, me parece. Te la robamos, ¿eh? Amiga, usted sabe que no, ¿no? No. ¿Cómo estás, Grace? Bien, vos, extrañándote. Viste. Sí. Sí, no está hoy acompañada, entonces. Y sí, pobre, porque acá me la maltratan. No es la única mujer hoy, ¿no es? ¿Viste? Por lo menos tengo alguien que me banca. Bueno. ¿La estás disfrutando? Lucas, me estás pidiendo vinos. Ah, quería decir. Yo también estoy bien, por si querías preguntar. No me importa. Yo sé que vos estás bien, porque con vos chateo. ¿No vas a traer un vinito, un blanco dulce de Mendoza? ¿Blanco dulce te gusta? Un tinto. No, bueno, trae un tinto, un Malbec. Yo mínimo. Compré todo tinto hoy. Mira, a mí tráeme una cepita y soy feliz. Bueno, sí, algo les voy a llevar, chicos. Pero tenemos que la semana que viene salir a festejar, Bueno, dale. A pedir el año. Uh-huh. El jueves es el último programa del año. Supuestamente de Tribuna Racinguista, sí. Así que seguro de acá vamos a ir a comer un pancho algo. O unos alfajores a alguna plaza. Qué copado lo tuyo. Sí, sí. Y bueno, el horno no está para bollo. Cocodrilo lo llaman. El coco vacile no, el cocodrilo de. Agarrá un ladrillo, exprimilo, le sacá más jugo que si me exprimís a mí, que me va a sacar plata. Olvídate. Sacale jugo a un ladrillo. Chicos, escúchenme. Muy lindo el estadio de ayer. Les cuento. Muy bonito, pero un asco los baños, parecen baños abandonados, totalmente. Y bueno, pillan tu casa. Así que miren ustedes qué notición les doy. Y lo que pasa, Mabel, pero agradecí porque en Banfield no teníamos baño. Bueno, estos son casi como que no hay. ¿Viste? Y bueno, pero vos tenés lo mismo. Vos estás parando en un buen hotel y te mal acostumbraste al buen hotel para ir a la cancha. Sí, pero vi el hotel donde pararon los jugadores también, Che, tengo otro llamado en línea, Mabel. Bueno. Hoy está llamando todo el mundo. Vine yo, querido. Bueno. Vino Grace y ya trae. Es, hola, Susana acá. Te queremos, Mavi. Nos vemos pronto. Te mando un beso, cuídense. Disfruta. Y cuídate vos, Grace. Vos también y disfrutá vos junto a tu familia, que se lo merece. Beso grande a Pascu y a la Peti. Sí, bueno, acá está la petiza que manda saludos también, Un abrazo y bueno, nos vemos el domingo en prensa. Bueno, perfecto, nos vemos ahí. Dale. Sí, hola, buenas noches. Hola, muchachos, Pablo de Avellaneda. Pablito, discúlpanos porque hoy nos está llamando todo el mundo. ¿Cómo andás? Bien, no creo que Lucas pague nada ahí. No, Luca no pagará, tenés que venir vos. Me conoce todo, Pablo. No, para que un día fui a tu negocio y te compré. No, yo lo conozco de chiquito este. Yo también. Como queso, ¿no? ¿Qué pasa con esa voz? ¿Qué estuviste gritando los goles del Goiás? No miré el partido ese porque no soy santo de ese. No son de mi santo, entonces no miro nada yo. No muy bien. ¿Viste? Miré cartoon con mi nene. Ah, bien, la pasaste bien. La pasaste mejor que yo. Pablo, ¿querés opinar de la consigna por dos plateas? No, voy a opinar, pero no, dejo que la sorteen para otro, porque yo voy a la tribuna. Dale. Los puestos son, para mi gusto, es un van a tener que traer otro 5. Se habla de Rinaudo, cosa que yo había marcado hace más de 6 meses acá y nadie me da bola, se está hablando con Rinaudo, volante del 5 de Gimnasia de La Plata. Uh-huh. Se dice. Para mi gusto, Cajay tiene que jugar en el puesto de 6, no a donde está jugando, y traer un jugador en el puesto de él. Es así. Sí. Es así. Uh-huh. Y bueno, no sé, Roberto Ayala asegura cancha. Alguno que cumpla la función de Fernández, porque más que seguro que a Fernández lo van a vender, igual que a Jacob. Uh-huh. Entonces, necesitas los puestos que vendan, los necesitas y que sean jugadores también, para que se pongan la camiseta y jueguen. No podemos hacer pruebas, tienen que ser jugadores que se pongan la camiseta y jueguen. Claro. O sea, sí. Que el jugador que venda, el jugador tiene que reemplazarlo por mejores que los que se van, para mi gusto, pero bueno. Que no les pese la camiseta. Exacto. Es raro eso en Racing. Y es raro, ¿no? Porque hasta Rubén Paz, cuando vino, ¿te acordás que se le ganó a Boca? Exactamente. Vos fijate, ayer el Godoy Cruz, el Sevillar, era de Gimnasia de La Plata. Y mirá cómo jugaba. ¿Cómo jugaba? Sí. No le tenía miedo a nada. Y bueno, vos ves a algunos jugadores de Racing que tienen un miedo y juegan en Racing. Bueno, acá Federico está diciendo que por favor hay que hablar del lateral izquierdo del Goiás, que es un jugadorazo. El Goiás no se puede, no. Es impresentable ese equipo, muchachos. Sí, bueno. Me parece que el rival también era impresentable. Está bien, pero no. Tenemos que traer jugadores que sepamos que se ponen la camiseta y van a andar. No, no podemos traer jugadores a prueba acá. Es mi punto de vista, no sé. Che, Pablito. Hoy nos llama todo el mundo. Bueno, Luca habló con todos los familiares para que llamen. Sí, pero de un teléfono prestado. Bueno, si no se me gasta. Che, un abrazo, Pablito. Nos vemos mañana en la cancha, el domingo. Un abrazo grande, Pablo. Estás invitado el jueves que viene al último programa del año. Bueno, voy a tratar de ir, listo. Es en vivo con tribuna y todo. Tribuna, racinguista. Bueno, listo, chao, hasta luego. Nos vemos, Pablito. Abrazo. Hola, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Luis de Avellaneda. Luisito. ¿Cómo andás? Tocayo. Sí, Tocayo, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo, contento. Contento porque ya encontramos el equipo, ¿viste? Ahora después lo vamos a perder y tenemos que buscar otro equipo, no sé. Y bueno, esperemos que lo podamos mantener un poco. Ojalá, le deseo a todos los racinguitos, lo podamos mantener un poquito, ¿viste? Porque realmente ahora que estamos encontrando un camino, que no lo perdamos, viejo. Y sí, y ¿no podemos vender al técnico, digo yo? ¿A quién? Al técnico. Lo vendemos. Sería, ¿no? Que Boca anda buscando al técnico, le vendemos el técnico y bueno, buscamos otro técnico y armamos, ya tenemos el equipo, la base está. Porque simplemente que lo tenemos funcionando nosotros. Claro, lo que se habla que Russo está encontrando el equipo. No, el equipo para mi punto de vista se está encontrando solo, porque Russo no es un técnico que esté modificando el equipo y buscando con planteos más ofensivos o defensivos según el equipo que tenga enfrente. Entran siempre los mismos 11 de memoria. Y ahí es donde estamos empezando a hacer la diferencia. Claro, ¿no? Se están conociendo los jugadores. Sí, por lo menos están empezando a encontrarse y a hacer la de ellos, ¿no? ¿Y vos cómo lo ves? Lucas te va a preguntar sobre... el tema de la consigna, ¿qué zona debe reforzar Racing para el torneo que viene? ¿Cómo? Perdóname. ¿Qué zonas debe reforzar Racing para el torneo que viene? Mirá, a mí me gustaría que traigamos un delantero que la meta, ¿no? Porque creo que todavía nos está fallando. Vila todavía tiene una deuda. Pero si me decís una zona para reforzar... O varias zonas. Se pueden hacer cuatro incorporaciones. Cuatro incorporaciones, sí. Entonces, el arquero lo tenemos. El arquero anda bien. Creo que tanto el titular como el suplente están en un buen nivel cualquiera de los dos. Opino lo mismo. Por ahí me preocupa el marcador central, porque Abeldaño no es garantía, ¿no? ¿Cómo decayó ese muchacho y tan bueno que era? Sí, era buen pibe. Creo que fueron los mejores defensores que tuvimos en la República Argentina, pero ya ahora está bastante falto de tiempo. Un baluarte en la promoción. Un baluarte en la promoción. Tal cual. Se vino abajo. Yo creo que ya ahora, lamentablemente, hay que saber reconocer cuando se cumple un ciclo, ¿no? Y bueno, parece que Ayala sería bueno por ahí ver y recordar a aquel gran defensor que fue y que fue un baluarte también de la selección. Y después por ahí en el medio algún volante, tenemos de buenos volantes de marca. Yo, me gustó mucho el partido que hizo, creo que el pibe está dando mucho y tenemos un 5 de aquellos ahí. Sabemos que Jacob no sabemos si lo vamos a mantener mucho tiempo. No, Jacob seguro ya no juega más en algún volante por derecha, porque Toranzo alterna buenas y malas. Sí. Luis, no, nos estamos quedando sin tiempo. Dale. ¿Ya? Lucas, ¿tenés para decirle algo? Sí, que se quede un cachito en línea y le tomamos los datos por el tema de las plateas, así que vamos a ver ahora porque ya estamos sin tiempo. Pedimos mil disculpas a la gente que quiere participar, que siguen llamando, explotan los teléfonos, pero estamos. Pero tenemos un pedido solidario. Pedido solidario, Graciela. A Comparada, que le pinte el frente. ¿A quién? Al señor Luis Otero, el señor que ayuda tanto a la escuela de Racing. Conductor de Noticiero 13 de Canal 13. A dos voces. Bueno, le pintaron la cancha, le pintaron el frente de la casa, le pusieron rojo campeón, firma abajo, encima el boludo firma. Mirá el boludo que es, mirá que firma Axel Bucha. Así que encima Axel Bucha, que es un idiota. Como todos los Axeles medio pelo. Y también rompieron la sede de Racing Club de Avellaneda otra vez, nuevamente rompieron la sede. Así que bueno, sigamos sin seguridad en la sede. Quiero mandar un saludo rápido a la gente que nos escribió por Facebook. Sí, a María Emilia García, Julio Ledesma, Lucas Alvear Racing, Fera Cade Godoy, Jorge Tordini, León Vence. Claro, muchísimas gracias. Todos los que nos escribieron los queremos. Si no fuera por ello, no seguimos aquí. Noelia. Muy buenas noches a todos. A ustedes, muchas gracias por haberme permitido participar y a mi familia. Y mañana, y tenemos una fiesta de filial el lunes. El lunes. ¿Cuál? A las 13 horas de la filial Merlo, ¿sí? En el Club Casi Pesca de Merlo. ¿Al mediodía, el lunes? Sí, a las 20 horas. Perdón, 20 horas. Al mediodía jugamos en la cancha de Racing. Exactamente, y a la noche nos vamos a Merlo. Sí, después pasen por el velorio mío, porque si yo juego en el cilindro me muero, chau. Gente, nos vemos el domingo en la cancha. A ver si... Que sea una fiesta y se le arruine el campeonato. Sea una fiesta y no sale campeón. Venga a dar la vuelta en el cilindro. Desde Buenos Aires.